Esos avances, el del clima, el del tiempo, el del almanaque, seguramente habrá un momento para la primavera más adelante. Pero muchas veces, en otros campos, en otros aspectos, vemos cómo está por salir el sol, pero de pronto se oscurece nuevamente. Lo digo a propósito de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sumó al principio del mes de julio, del mes pasado, una nueva área a su Programa Nacional de Identidad. Identificación y restitución de restos humanos, que viene caminando bastante bien. Se sumó el área de protección de sitios sagrados. Es un avance para la construcción de un patrimonio histórico que necesitamos como sociedad plurinacional y como para que nos reconozcamos también, ¿eh? Así que bienvenida fue la noticia de que tanto en Punta Querandí y en el Cerro de la Caballada, los enterratorios y esos lugares allí tanto tiempo reclamados habían sido declarados sitios sagrados. Lo mismo que pasó con el volcán Lanín, que fue declarado sitio sagrado, pero después se nubló todo. Y para hablar de lo que está pasando con este reclamo, con esta necesidad cultural que tenemos, es que hoy le damos la bienvenida al Lonco Jorge Nahuel. Él es parte de la Confederación Mapuche de Neuquén y ahora nos va a contar un poco cómo viene la mano. Buenas tardes, Jorge. Juan Pablo Bertolini te saluda. Bye bye, Juan Pablo, buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes y sus oyentes. Un gusto tenerte por acá, Jorge. Te agradecemos mucho los pocos minutos que nos puedas dar de tu tiempo. Sabemos que la tienen que caminar, que la situación en la Argentina es harto compleja, sobre todo para los pueblos originarios, para las personas de los pueblos originarios y, por supuesto, la relación con el Estado argentino siempre fue, como mínimo, compleja o directamente problemática. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso con esto que nos parecía a todas luces, Jorge, un adelanto, un avance? Sí, la verdad que sí, que para nosotros era todo un avance. Hola, hola. Hacia todo lo que... Hola. Ahí sí. Se entrecortó un poquitito, Jorge. Nos decías que para ustedes fue un avance. Por ahí ya sabemos, la de las señales es complejo también. Sí, no. Lamentablemente fue una ilusión que duró menos de 24 horas, porque fue muy, muy virulento, muy violento la reacción de la provincia cuando Parques Nacionales aprobó la resolución que aprobaba a Lanín como sitio sagrado mapuche, planteando toda una serie de principios de soberanía, de federalismo. Y lo planteó esto como una especie de, no sé, de lucha decisiva del federalismo, cuando es apenas una declaración que permite que el pueblo mapuche pueda tener un respaldo a algo que ya hemos decidido, porque la condición de sitio sagrado en Lanín lo declaró el pueblo mapuche hace 15 años atrás. Es a quien le corresponde, porque somos los que hemos recuperado ese sitio para volver a realizar nuestra ceremonia. Y el Estado lo que tiene que hacer es ratificar o de alguna manera respaldar esa decisión que tomó el pueblo mapuche autónomamente. Lamentablemente lo hizo Parques Nacionales, pero la provincia se opuso y ante un gobierno tan duditativo, tan temeroso, tan sin falta de definición política, se echó atrás, al toque. Sin mucho trámite se volvió atrás una decisión tan trascendente como la que se había tomado. Jorge, desde el 2006, de la provincia, que es sitio sagrado para el pueblo mapuche, perdón, no sabía, capaz que se entrecortó, no sabía que seguías hablando, pero seguí. No, digo que es lamentable que no haya una política pública que tenga una mayor decisión, un mayor coraje, y que se pongan al día, porque lo que le estamos pidiendo no es una concesión, ni un favor, ni un acto de gracia, sino que se pongan al día con todo el marco jurídico vigente que respalda absolutamente el derecho que tiene el pueblo mapuche de preservar sus sitios que son de carácter ceremonial, que tiene que ver con la recuperación de la identidad, de la idioma, de la cosmovisión. Y el Estado poco y nada ha hecho por eso. todos, si hoy nosotros podemos mantener nuestra cosmovisión, nuestra religiosidad, nuestra ceremonia, nuestro idioma, no ha sido tarea del Estado, ha sido tarea nuestra, que en medio de tanta revolución cultural hemos logrado mantener todos esos valores y todos esos elementos que nos identifican como pueblo-nación. Por eso es lamentable que el Estado, además de que no hace nada por preservar la cultura, además se oponga cuando hay un acto del que estamos nosotros programando. El reconocimiento de que el volcán Lanín es territorio sagrado del pueblo mapuche, o como le dicen Piján Mahuisa Lanín, vino de parte de Parques Nacionales. El directorio de Parques Nacionales, que tuvo una actitud muy meritoria, que nosotros lo reconocemos, fue absolutamente por Ahí no sé si cambias de posición, Jorge, o qué, pero se deforma un poquito cuando se pierde un poquito la señal, pero sí. Voy a tratar de quedarme quieto acá en un lugar, entonces. Ahí se escucha, bien, me quedo acá. Ahí se escucha perfecto, Jorge. Perfecto. Decías que fue meritorio. Fue muy meritorio lo del Parque Nacional. El directorio en pleno nos invitó a ver por Zoom la sesión para que vieran que fue por de carácter unánime. Y nosotros celebramos eso, y antes de las 24 horas ya el gobierno había iniciado una campaña para quitarle legitimidad y legalidad a eso, y fue muy acompañado por los medios porteños, que tienen un carácter absolutamente racista en todo su planteo, y fue tal la presión que ante un gobierno débil, ante un ministro débil como es Juan Cabandier, ministro de Ambiente, que es el que tiene potestad sobre el director de Parques Nacionales, lo declaró nulo y derogó esa resolución antes de que se cumplieran las 24 horas. Le recordamos a la audiencia, Jorge, que Parques Nacionales depende del Ministerio de Ambiente de la Nación y que de ahí surge la derogación de la medida que había considerado tanto Parques Nacionales como el ahora ex titular de Parques Nacionales, Lautaro Eduardo Errachu, que, como se sospechaba o se corría la voz la semana pasada, terminó renunciando. Esto muestra a las claras que hay una ruptura, ¿no? Digo, porque desde Parques Nacionales, Jorge, ha habido un entendimiento de que después de 15 años o más de 16 años, ya era tiempo de reconocer como sitio sagrado al volcán Lanín. ¿Esto te merece algún comentario también? Digo, porque no es todas las líneas del Estado que están más o menos ordenadas en contra de esta restitución. Claro, no. Vuelvo a repetir que nosotros reivindicamos mucho la tarea de Parques Nacionales porque esta resolución llegó después de muchos años de debate, de análisis, de estudiar toda la legislación vigente, de ver cómo íbamos a programar juntos, porque esto no es una transferencia de poderes al pueblo mapuche. Era una administración en conjunta entre Parques y la comunidad mapuche, que íbamos a diseñar un plan de manejo para que se pudiera desarrollar, además de toda la actividad que desarrolla el volcán, desarrollara también toda la parte espiritual mapuche. Un trabajo muy, muy meditado, un trabajo muy responsable, que después lo tiraron absolutamente a la basura con esta decisión que tomó Cabandier de derogar la resolución. Una cuestión que generó mucha indignación acá, mucha molestia, nos pareció muy degradante el papel del ministro de ser tener una actitud así tan incierta, tan duditativa ante un hecho tan trabajado, tan desarrollado entre Parque y nosotros. Y a ver si me equivoco, también está ignorando todo esto que nos contás de que hubo mesas de diálogo, de debate, que se trabajó largamente para consensuar esta medida y ahora, con la novedad de que se da de baja a esta señal clara de que los derechos del pueblo mapuche existen y están en parte reconocidos por el Estado, se convoca a una mesa de diálogo, Jorge. Sí, todavía no nos ha llegado esa convocatoria, pero eso fue una especie de premio consuelo que establecieron para cuidar un poco la imagen. Las formas. Yo creo que el ministro de Ambiente no tiene ninguna voluntad de convocar porque creo que ni entiende. Es un típico porteño que mira el interior como si fuera patio trasero y no alcanza ni a entender lo que derogó. Porque si por lo menos no hubiera convocado, no hubiera pedido explicaciones, le hubiéramos explicado de qué se trata, por lo menos hubiera tenido un poco más de lógica lo que hizo. Un acto totalmente ilógico, un acto totalmente de un político cobarde que no alcanza a asumir la política que tiene sobre sus hombros y que pasa por encima de casi una década y media de trabajo y lo degrada como si hubiese sido un capricho, hubiese sido una cuestión que inventamos de la noche a la mañana acá en Neuquén. Bueno, la verdad es que se ve que no tuvo tiempo ni de hablar con Errachú. En menos de 24 horas derogaron la resolución. Nosotros lamentamos mucho que Errachú haya renunciado. Le pedimos que no renunciara. Le dijimos, bueno, tomémoslo como un cuarto intermedio, volvamos de vuelta a retomar el trabajo, porque nos parece una persona muy valiosa, un cuadro político muy importante que tenía el Estado. Pero él dijo que no correspondía que él estuviera firmando una resolución y 24 horas antes derogándolo, porque él lo tiene que firmar la derogación. Entonces, me parecía que era una cuestión ética la de renunciar y así lo hizo. Incluso ahora estamos preocupados porque este afán de volver atrás y mostrarse prolijo y obediente a la provincia, están queriendo desmantelar el equipo del Parque Lanín y eso nos parece todavía más grave porque van a volver atrás un laburo que venimos coordinando hace mucho tiempo. La verdad es que entendemos que ahí la provincia ha jugado un rol importante, ¿no? Jorge, digo, en la marcha atrás también se lo vio lamentablemente hay que mencionarlo a Mauricio Macri que tuiteó: el hermoso volcán Lanín es de todos los argentinos, sin discusión, como si supiera de qué va esta discusión y esta elaboración política alrededor de lo que habían conquistado y que, insistimos, duró menos de 24 horas. Bueno, además, hablando de Macri, ese frívolo no debe conocer el volcán Lanín. Él está acostumbrado a los Alpes suizos, a los grandes complejos invernales, y el Lanín no lo debe ni conocer de pasada, porque hay que andar por los caminos de la cordillera, hay que llegar es el paso, un paso muy, uno de los pasos menores que hay hacia Chile. Él nunca lo ha transitado seguramente este camino. Y habla solamente por una especulación política, porque quien menos defiende la naturaleza, menos ha defendido actos soberanos y sobre la geografía argentina es él. O sea, hay una total caradurez que él diga eso, ¿no? Y eso es lo más indignante, que cuando hay una política tan débil, tan duditativa como la que hoy manifiesta el Estado argentino, hasta le da letra a estos sátrapas para que opinen y también hagan valer su pensamiento, que está totalmente alejado de reivindicar la religiosidad mapuche. Jorge, la provincia tuvo que ver, ha sido parte fundamental de un reclamo interno para que se derogara esta normativa, pero los comunicados después mencionan que la Administración de Parques Nacionales manifiesta la intención de continuar con la gestión conjunta y los procesos participativos de manera federal, con todas las jurisdicciones en las que se emplace un parque nacional. Para redondear, Jorge, el hecho de que el volcán Lanín fuera declarado un sitio sagrado del pueblo mapuche, significaba, de alguna manera a imposibilitar o a dificultar la visita del Parque Nacional, la llegada para la apreciación, para la visualización del volcán o alguna otra actividad. No, para nada, para nada. Eso es otro de las consignas que tiraban los medios de derecha, ¿no? Como que ese lugar iba a ser ocupado por una horda de salvajes que iban a llegar a alambrar el volcán o qué sé yo, iban a cobrar entrada, porque encima lo relacionan a toda la especulación financiera. Nosotros le íbamos a agregar a todos los valores que tiene el volcán Lanín, motivo de que viene un turismo muy exclusivo, ¿no? Viene mucho el turismo de montaña, el turismo, los vulcanólogos, los que de alguna manera desafían, ¿no?, al volcán, que es una de las lógicas que nosotros nunca utilizaríamos, a todos esos valores que tiene el volcán, y nosotros le íbamos a sumar el aspecto religioso que también le iba a dar, eso le decíamos nosotros al mundo económico que acá denunció rápidamente, al mundo del hotelero, de las empresas de turismo, de transporte. Le decíamos, ustedes que piensan solamente en el Lanín como una fuente de lucro, una fuente de ganancia, piensen que va a haber un turismo todavía mucho más intenso a raíz de que mucha gente busca estos lugares, sitios sagrados, lugares con valores culturales, lo busca el turismo. Y van a tener incluso más clientes, le decíamos. Si ustedes piensan todo desde la lógica de la ganancia, véanlo de ese lado. No es que van a perder, van a ganar más clientes todavía. Pero no hubo forma de comprenderlo porque en el fondo hay un pensamiento racista por el cual se cree que todo lo que toque el pueblo mapuche no tiene valor o va a ser mal utilizado, Entonces esa manera de pensar tiene en el fondo un trasfondo racista, porque es de pensar que el mapuche no tiene la misma capacidad de administrar, de cuidar, de proteger un sitio a la par de cualquier otro grupo humano. Tal cual. Y sobre todo cuando hablamos de lo que podríamos denominar como una minoría religiosa distinta, una minoría de nuestra diversidad, y así, bueno, se apilan los argumentos para que esto pierda más y más sentido con el paso de los tiempos. La discriminación y el racismo, Jorge, nos parecen que está más allá de cualquier grieta. Vamos a seguirle contando a nuestra audiencia la suerte de estas iniciativas, así sea un retroceso o un nuevo avance para mejoría de toda la sociedad. Te agradecemos por este rato y les vamos a convidar a participar en cualquier momento de nuevo, Jorge. Cuando ustedes quieran, compañeros, nosotros agradecidos de que puedan difundir esto y que lo hagan desde la indignación que se merece eso y no como lo han hecho los medios porteños, agraviando, descalificando, burlándose del pueblo mapuche como si realmente fuéramos... Pero mi molestia o nuestra molestia mayor como Confederación Mapuche no es tanto contra ese mundo conservador, racista, de derecha, es con todo ese mundo progre que no supo dar la cara en esta oportunidad, al contrario, retrocedieron, recularon ante la primera embestida, y son los que se emocionan cuando se abrazan con Evo Morales, pero que después actitud discriminatoria. Es que nuestro mayor molestia, porque tenemos depositada nuestra expectativa de que se genere una política nueva. Yo creo que demostraron de que todavía están muy lejos, ¿no?, de estar a la altura de verdaderos estadistas que intenten cambiar un poco las reglas del juego de un país tan desigual como el que vivimos. Así que nosotros agradecidos por ustedes y a disposición, y lo despedimos con mucho afecto a todos. Peucayal, Jorge, gracias, que tengan buena jornada. Ahí está uno de los referentes políticos del pueblo mapuche, Jorge Nahuel es lonco de la Confederación Mapuche de Neuquén, y estábamos hablando acerca de uno de los lugares donde se llevan adelante una de las ceremonias más importantes de toda la Puelmapu. Deber de nuestros estados es solamente adherir a la declaración de sitio sagrado que ya hicieran oportunamente en 2006. Nos vieron llegar en 2013. Nos escuchamos.